No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? 2 horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, ahí estamos nuevamente con ¿Por qué te vas? Como siempre por M1380, la Super Sport, y en una comunicación con Rubén, papá de Alejandro. No sé si me estás escuchando, Rubén. Sí, estoy escuchando. Buen día. Bueno, buen día. Gracias por atendernos. Quería que nos contaras un poquito cuál es la situación. Sabemos, bueno, que tu hijo desapareció. Sos de Villa Centenario. Una problemática que él está sufriendo. Me dicen que tiene esquizofrenia. Desde el 19 de marzo no aparece y es de Villa Centenario. Contanos un poco, Rubén, qué sucede. Tal cual. A ver, sí, soy de Villa Centenario, Banfield esto. Mi hijo sí sufre de esquizofrenia. Se escapó de mi casa porque realmente es así la cosa. Entonces estoy un poco desesperado, ¿no? Claro, obviamente. Claro. ¿Qué edad tiene Alejandro? Sí, Alejandro Ariel Morel es su nombre. Bien. Sí, estoy sí. Con todos los temas, esto de la DDI del Sur, están trabajando mucho, pero hasta el día de hoy novedad no tengo. Así que estoy en la dulce espera, como se dice, ¿no? Desesperado, obviamente. Claro, me imagino. 32 años tiene Alejandro. Tal cual, así es. ¿Y qué es lo que se puede saber? ¿No hubo cámaras? ¿Revisaron cámaras? ¿La gente vio algo? Bueno, con ese tema estoy justamente esta tarde, estoy citado en la DDI de Lomas, sí, para llevar datos, todo lo que tengo, para justamente ellos pedir cámara. ¿Todavía no buscaron ningún tipo de cámara, ni privada, ni del CPU de Lomas? No, tengo entendido que no. Esta cuestión va a ser justamente para pedir cámara, según me dijeron de la DDI, ¿no? Disculpe que estoy caminando. Pará un poquito porque te noto agitado. Un segundito. Así son 5 minutos, así no te agitás y podemos hablar tranquilo. Contale a la gente cómo es Alejandro, por si lo ven, o qué es lo que hacía él, no sé. Alejandro es así. Sí. Textura, a ver, delgado, unos 70 aproximadamente, vestimenta, pantalón negro deportivo, remera a raya horizontal, y tengo una duda, porque tiene varios buzos, bastante buzos, sí, pero tengo entendido que está con un buzo verde, no estoy seguro de esto. Repito, es alto, pelo hasta medianamente largo, pequeña barba, y delgado, sí. Claro, él está medicado, entiendo, Alejandro. Está medicado, sí, sí. ¿Cómo hace 10 días? ¿Cómo estás viviendo esto? 10 días sin aparecer. ¿Cómo se alimenta? ¿Qué remedios toma? ¿En algún lado tiene que estar? Es obvio que hoy por hoy está sin medicación, sin remedio. Eso es, está visto que es así. Así que, no sé, estoy bastante enloquecido con esto, obvio. Claro, imagino. No, hasta ahora, ¿cómo viste el accionar de la investigación, bueno, municipalidad? Están buscando, sí. Claro. Tengo mucho contacto con la DDI de Loma, básicamente, y eso está conectado con todas las DDI del sur, digamos. A ver, Lomas, Lanús, Avellaneda y Doc Sud. Teóricamente lo vieron en Doc Sud, en la calle Ricardo Gutiérrez y Castelli el día sábado pasado, donde fuimos con el patrullero y no conseguimos nada, claro. No encontramos nada. Claro. Te hago una pregunta, Rubén. Sí. Aquí en el CPU de Loma de Zamora, ¿vos en qué lugar vivís específicamente de Villa Centenario? Vivo en la calle Gutiérrez, José María Gutiérrez, sí. 1569, 1569. Sí. Esto es a 5 cuadras de la... séptima del centenario de la policía. Claro, cerca... Ahí donde yo radiqué la denuncia, digo. Claro, ¿sí? Cerca de La Roque, vos estás cerca de La Roque. Tal cual, claro. Estoy a 2 cuadras y media, 3 de La Roque. Claro, ¿sí? ahí supuestamente hay cámaras en el caso de que se supone que haya ido para La Roque, sino para Puente La Noria. O sea, cámaras en el distrito hay. El CPU de Lomas, o sea, el Centro de Monitoreo de Lomas, digo. Sí. ¿Pudiste hablar con el secretario de Seguridad, con alguien específicamente por el tema de las cámaras? No, no, bueno, justamente para eso estoy citado esta tarde. Claro, en la DDI. Tardaron para unos días. Yo la cámara. Claro, claro. La DDI trataría, va a pedir las cámaras para ver por dónde está. Carla Policicchio me comunicó con vos, me hizo esta conexión para poder trabajar. No sé si vos estás en conexión con ella. Perfecto, sí, sí, todos los días, sí, tal claro, cual. Claro, se está moviendo también por ese lado. Bueno, mirá, no sé si querés dejar específicamente algo dicho en el caso de que no, se lo pueda ver, con quién se comunican, ¿no? A ver, ¿cómo puedo ser? Que si alguien lo ve, de repente, que se comunique conmigo, que mi teléfono es el 1553-8483-12. No poseo teléfono de línea, no poseo claro. WhatsApp. O sea que la comunicación tendrá que ser directa o en forma de mensaje, o con mensaje, mejor dicho. Claro. ¿Vos cuando Alejandro se va, estaba solo? ¿Cómo es el grupo familiar de ustedes? El grupo familiar es mi hijo, mi madre y yo. Claro, claro. Vos no estabas en tu casa y... claro. Entonces, es muy escurridizo y, bueno, saltó la reja y se fue. ¿Es la primera vez que se escapa? No. Varias veces, la verdad que antes de Navidad, esta Navidad pasada, se escapó 4 o 5 veces, pero volvía por cuenta propia. Y ahora ya no. Ya son muchos días que está desaparecido. Claro. Es evidente que no está en la zona, porque si estuviese en la zona, ya estaría por acá, esto es en teoría, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Claro. O sea, a ver, cuando él vuelve, por ejemplo, una vuelta, te cuento una anécdota. Sí. Se escapó y yo no me di cuenta, la verdad no me di cuenta. Y 2 horas yo pensando que estaba durmiendo en su habitación. No, yo estaba trabajando y vino llegando en un remis. Mira. Quiere decir que, a ver, sabe bien su dirección, su casa, su dirección, tomó un remis y vino de Lomas hasta Banfield. Claro. Había caminado. Claro. En el caso de Alejandro, ¿puede causar problemas hacia su persona, hacia otras personas por su...? No. Él es muy pacífico. Bien. Es muy pacífico, sí. ¿Y qué le causa la esquizofrenia específicamente en este caso? ¿Cómo actúa? Claro, ¿cómo actúa él? ¿Por qué? No, actúa, busca básicamente la soledad, busca. Ajá. Busca la soledad, se aísla un poquito. Esto pasa acá mismo en mi casa. Claro. Se aísla un poquito, poca charla con la gente, pero no violento, no es, salvo que lo provoque, no creo, no. Claro. ¿Y estaba bajo tratamiento, Rubén? Sí, bajo tratamiento, está medicado. Justamente estaba pensando pedir turno hasta para el lunes, digo, que trabaja el doctor, pero con no sé si pido o no, realmente sí puedo pedir igual, pero a ver si no parece perder el turno, digo. Claro. Tengo mucha fe de que va a aparecer por muy pronto, eso sí. Bueno, ojalá a través de este medio vamos a difundir para que cualquier cosa, entonces, o que se comuniquen con la DDI Lomas o la Secretaría de Seguridad o tu teléfono. Sí. Cualquier 911 DDI, excelente. Yo creo que lo más accesible es el 911 igualmente. Sí, exacto. Porque la DDI, toda la DDI de Zona Sur está alertada, o sea que por ese lado se puede acceder, calculo que fácilmente, ¿no? Está bien, está hecha la denuncia para el paradero de Alejandro. ¿Qué apellido sí, es, claro. Alejandro? Alejandro Ariel Morel. Morel, bueno, bárbaro. Correcto. Bueno, Rubén, gracias por esta comunicación y estamos para lo que necesites. Por favor. Muchas gracias. Un abrazo, que sigas bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. Estás escuchando ¿Por qué te vas? Con Fabiana Maza.